Yeah, pero si yo te doy un dick. Yeah, jaja. Fuck me, pendejo. Y llame en el sexo, comprando unos dildos. Tú eres un boca pene, todo lo que hablas semen. Soy Lil Throat, tú eres un wannabe. Yo soy gay y follo como un delfín. Conectado con el pene, a tu abuela le robó el dildo. Ya me jodería vivir sin chupar pene. Yo ya no he visto ropa, estoy desnudo. Ahora eso es lo gay, mi pene. Soy un gay en la sabana, me voy a follar a la cama. Tengo frío, me tapo con un pene. Sigo con frío, me meto en la sauna gay. Ya no soy hetero, ahora soy gay. Yo no hago jersey, solo chupo pene. El pussy de tu piba no me atrae, prefiero el pene. Me cojo un hombre en Miami con can-can comiendo pene. Tu puto novio me lo follo, pan, queso, jamón, pene. Mi feed es bien homosexual. Llega el verano y los penes en el ano. Me quiero follar a Fantano. Follo tan duro que parezco americano. Eres andorrano, me la agarras con la mano. Si eres vegano, fóllame en el ano. Bebo semen y empiezo a ver enanos. Con Frank Ocean me voy de rave. Me chupo el pene y tengo la clave. Follo primero como enero. El primero en llevar el porno gay al extranjero. Todos pendientes en que gasto mi dinero. Yo comprando unos dildos para mí mismo. Pido penes, no me ponen ni un pero. Cada fin de compro en el sex shop con mi compadre. Se podría decir que he perdido el pene. Soy un homosexual, bebiendo semen en un barrio marginal. En la orilla del Nilo, follo con sigilo. Swag de gay, esto mola un kilo. Adiós. Fóllame, pendejo.